Bueno, esta noche vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. ¿Por qué? Porque tocamos nosotros solos, porque tenemos hasta las 3 de la mañana para seguir tocando aquí. Y tenemos que aprovechar esto, ¿no? Todo esto era los temas de la Guava Band. Esta noche vamos a hacer una pequeña sorpresa a una persona que está siempre con nosotros, currándoselo a saco, si cobra un puto duro. Y se va a subir aquí a cantar una canción con nosotros, a que no saben quién es. ¡Sí, tú! ¡Ven aquí! ¡Miguel! ¡Tu fan te reclama! ¡Tienes el auditorio lleno, me! ¡Bueno! ¡Fuerte aplauso para tu amigo! ¡Te tocó! ¡Sorpresa! Bueno, Miguel le va a cantar una canción buena. De marea. La verdad que esto no está ni ensayado ni nada, estoy improvisado ahora en el momento. A partir de ahora todo está improvisado, vamos a aprovechar esto. Miguel, te cedo el relevo, todos tuyos. Quieto, parado, no te arrimes. Son demasiados abriles para tu amanecer desbocado. Mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser, te quiero en un papel y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabó de surcir las heridas de las noches más dormidas, llegué yo y le llené de flores el jarrón para los dos. Espinas de colores que se rieguen cuando llore, cuando no. Las empatamos con nuestra sudor. Oh, oh, oh. Y me confesó: cuando quieras arrancamos en la línea de la mano, lo leyó. Que se acabó el que le quemara el sol, pero se asustó. Tranqui, solo es mi mal pecho el corazón. Desde cabrita cuando le tuvo ser mi cabrón. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el pendiente de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear. Ya no se ha dormido. Hasta que juró: no queremos más que nadie, para que no corra miedo y entre tú y yo. Sentí que me iba faltando el calor y digo yo: ¿qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas del relente de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza. Que partirse. Thank you. silencio. La pienso sonriendo con lo puesto por la puerta del balcón. Del pelo al viento diciéndome adiós porque decidió que ya estabas a las tetas de poeta de braguete y revolcón. Que partirse.